Hola, buenas tardes. Estamos acá en Sonido de Plaza el día martes 5 de julio. Estamos acá con nuestros compañeros. Hoy le queríamos comentar que vamos a tener un entrevistado, Julián. Y bueno, primero vamos a presentar al equipo. Hola. Hola, buenas tardes. Yo soy Pablo y que siga la ronda. Hola, soy H, acá. Hola, yo soy Juan. Hola, soy Lucas. Julián. Dalí. Hola, soy Nahuel. Federico. Hola, soy Gabriel Río. Serpiente en pista, en visto con vista que desviste. Energía negativa, triste, carita de malo conmigo fuiste. Y bueno, como les prometimos, acá vamos a entrevistar a nuestro compañero. Es el preceptor del colegio. Y bueno, Julián, ¿cómo llegaste al colegio acá en Plaza? ¿Qué tal? Bueno, me presento, yo soy el preceptor de esta escuela hace aproximadamente 2 años y 1 mes, más o menos. Si yo les cuento cómo llegué va a ser muy raro, así que para evitar todo el trasfondo, simplemente mi prima, evitando todos los gestos, es amiga de Liana y se estaban solicitando un preceptor. Entonces yo tengo una anécdota muy chistosa porque el primer día, aunque muchos de ustedes no lo van a creer, vine a la entrevista. Cuando me enteré vine vestido de traje y chaleco para entrevista, y aproximadamente a los 2-3 días, cuando ya habían entrevistado a los posibles candidatos, me llamaron para darme la notición y arranqué el 1 de junio del 2014. ¿Cuánto tiempo lleva acá en el colegio? Y así te digo, más o menos 2 años y 1 mes y 4 días. Mira, qué precisión, ya que estamos a 5. ¿Y te gusta acá tu trabajo? Me encanta. Yo, para ser completamente honesto, en un principio yo como que estaba en un momento de mi vida en el cual quería emanciparme, quería separarme, tener independencia. Y la verdad que siempre tuve una gran valoración hacia la educación. Nunca en mi vida pensé que me iba a gustar este laburo como me gusta. ¿Y qué rol cumplí en la escuela? El rol que cumplo, a ver, es muy difícil de explicar. Si vamos a lo práctico, le hago lo que menos le gusta a ustedes, que pasar de las tardes la falta a los presentes, venir a retarlos. Pero también considero que cumplo un rol muy importante, que es el de la conexión directa entre ustedes y el resto del equipo directivo. Y busco, más allá de cumplir ese rol, intentar cumplir un rol distinto al que tiene cualquier escuela, que es intentar no ser un amigo, pero sino más un compañero suyo, y saber que pueden contar conmigo para ciertas cosas que por ahí no se animan a contar en otros lados. Y hablando de eso, de los alumnos, ¿cómo es tu relación con ellos? Yo particularmente creo que en la mayoría de los casos, bueno, como en todas las relaciones humanas, seguramente hay algunos de ustedes que yo les gusto más, seguramente hay otros que les gusto menos, seguramente hay otros que no les gusta cómo hablo y a otros que sí. Pero yo particularmente creo que tengo, aunque sea una mínima base de relación buena, con algunos obviamente es muy buena, no lo voy a negar, pero no tengo mala relación con ninguno y estoy azorado por eso. ¿Qué te gusta y qué no te gusta? ¿Qué me gusta? Bueno, a ver, del colegio, a mí yo... Lo que más me gusta de este colegio es la no homologación, que sería no ver a todos los pibes como iguales, como pasa en la mayoría de las escuelas, de no meterlos a todos en una bolsa sin entender que ustedes no son solamente alumnos y que son seres humanos que traen una problemática. Cada uno tiene la suya, como yo he tenido la mía. Y eso es lo que tiene muy piola este colegio. Y no sé si decir que es lo que no me gusta, ¿no? Porque bueno, que yo trabajo prometedor. Bueno, Julián, ¿y qué mirada tenés sobre la educación? Yo la mirada, no tengo una mirada anticuada. Obviamente yo creo que sirve mucho lo que se llama adquirir conocimientos y el día de mañana saber algunas cosas, pero creo que lo principal de la educación está en 2 puntos. Primero, en aprender a usar la cabeza. Creo que el rol más importante que tiene la educación es saber usar la cabeza y no que uno sepa cuál es la raíz cuadrada de 8 o si es posible llegar a la raíz cuadrada de 8. Yo creo que lo importante de la educación es que esas cosas que uno aprende le ayuden en el día a día a desarrollarlo. Y otra cosa muy importante es lo que se llama sociabilidad. Es poder entrar en relación con un entorno distinto al que uno está predestinado, sea familia o amigo cercano. ¿Cómo estudiaste para llegar siendo preceptor? Yo para ser preceptor simplemente finalicé mi secundario. ¿Sí? ¿Y cómo era estudiante vos